Sí, bueno, sí, exactamente desde el 3 de mayo, bueno, se hicieron todo lo que es los trámites administrativos para quienes fueron autoridades de mesa ese día, pudieran cobrar, como se lo estableció desde un principio, cuando se los notificó mediante cédulas, donde decíamos que le íbamos a estar pagando por haber cubierto esa tarea. El monto son 250 pesos, eso es parte del convenio que firmó el municipio con provincia, y el aporte del dinero fue hecho por la provincia. Bueno, se tardó un poco en lo que fue el trámite administrativo al principio, porque no llegaba la plata de provincia, pero una vez llegada la plata de provincia se hizo, bueno, lo más rápido posible y se empezó a efectivizar el pago. Bueno, la primera semana había 298 personas que estaban con derecho a cobrar. De esos 298 personas solo faltan 100 personas que vayan a cobrar y nosotros tenemos plazo. Entonces estamos haciendo un llamado para que vayan, porque si no ese dinero lo pierden. Y tampoco se lo queda al municipio, porque nosotros lo tenemos que rendir y devolver a provincia. Uh-huh. ¿Sí? Porque tenía un objetivo exclusivo, que era el destino para pagar a las autoridades de mesa. Entonces estamos haciendo este llamado para que sí o sí la gente vaya, y porque pasado el plazo, que ahora se extendió por 15 días esta semana y la que viene, ya no lo van a poder recuperar. Uh-huh. Es decir, que si no vienen, no van durante esta semana o la otra, ya no pueden ir a cobrar ni quejarse ni nada. Claro, exactamente. Y aparte, el trámite es muy rápido: van a calle Roca 146, en la tesorería, de 8 a 13 de la mañana. Presentan DNI, le dan el cheque y después van a cobrar cuando quieren al banco. ¿Por qué motivos creen ustedes que los vecinos no se acercan a cobrar? La verdad que pensé que ya a esta altura iban a haber cobrado todos, porque al principio era una demanda constante de cuándo iban a cobrar, de cuándo iban a cobrar. Y la verdad que no sé, o sea, por ahí hay gente que por ahí o no se enteró, o otra por ahí que no le interesa haber cobrado, que lo toma como una obligación o como haber cumplido esa tarea el día de las elecciones.